no de una morenita linda que le brinde todo mi amor. Por ella daría toda mi vida si me diera su corazón. Por ella daría toda mi vida si me diera su corazón. Tiene unos ojos tan bonitos y una boca provocativa. Llego a besar su labiecito, sale de mi alma ton de herida. Llego a besar su labiecito, sale de mi alma ton de herida. Ay, dime que sí, morenita linda. Pienso que sin ti sufrir en la vida. Ay, dime que sí, morenita linda. Pienso que sin ti sufrir en la vida. Porque con él sí que tú me des, te juro que nunca sufriré. Y se alegrará mi corazón de tanta pena y tanto dolor. Esos ojos cautivadores son los que siempre me fascinan. Si quieres que yo los adore, dime que sí, negra querida. Si quieres que yo los adore, dime que sí, negra querida. El día que yo la conocí fue un alivio para mi alma. Me cautivaron su mirada, sin ella no puedo vivir. Me cautivaron su mirada, sin ella no puedo vivir. Ay, dime que sí, morenita linda. Pienso que sin ti sufrir en la vida. Ay, dime que sí, morenita linda. Pienso que sin ti sufrir en la vida. Porque con él sí que tú me des, te juro que nunca sufriré. Y se alegrará mi corazón de tanta pena y tanto dolor.